La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Tobías fue un joven que creció en una buena familia. A Tobías, sus padres lo querían mucho. Basta que cuando tengan ustedes un poco de tiempo, lean el capítulo 11 del libro de Tobías. Capítulo 11, para que vean cómo la mamá de Tobías, tal vez de aquí, de este ejemplo, sacó Jesús la idea del papá del hijo pródigo. Cuando Tobías se había ido a un viaje, dice que la mamá de Tobías, Tobías capítulo 11, versículo 5, estaba Ana sentada con la mirada fija en el camino de su hijo y tuvo la corazonada de que él venía y dijo al padre: mira, ya viene tu hijo y el hombre que le acompaña. Y dice el versículo 9, corrió Ana, se echó al cuello de su hijo diciendo: ya te vi, hijo mío, ya puedo morir. Y rompió a llorar. Palabra de Dios. Tobías tenía un padre maravilloso y una madre amorosa que siempre salía, dice, a ver el camino, ya va a venir mi hijo. Y lo presentía, salió corriendo a abrazarlo, a besarlo. Le dije que Jesús en la parábola del hijo pródigo habló de ese amor con el que se ama a los hijos. Y cuando Tobías decidió él que ya llegó el momento de tener su propia familia, de salir de su hogar donde había sido tan amado, para tener su propio matrimonio y para criar a sus hijos, Tobías decidió empezar una nueva familia, como empiezan las buenas familias. Haciendo un matrimonio por amor y con la bendición de Dios. En el capítulo 8 del libro de Tobías se cuenta cómo fue la primera noche del matrimonio de Tobías. Qué interesante la oración que hace él cuando tomó a su esposa para fundar una nueva familia. Tobías capítulo 8, versículo del 4 en adelante. Tobías 8, 4. Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo: levántate, hermana, oremos. Y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir quedar a salvo. Comenzó a decir: bendito seas, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y tu creación entera. Por los siglos todos, tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y que podamos llegar juntos hasta nuestra ancianidad. Y dijeron amén, y se acostaron para pasar la noche. Palabra de Dios. Empezaron poniendo su amor humano en las manos de Dios. Empezaron reconociendo cuál era el plan de Dios, que quiso crear a Adán y a Eva para que fueran sostén, ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Un amor que es complementario. Un amor de un hombre con una mujer. Yo respeto mucho a los que piensan de otra manera. Pero el amor, para que sea pleno en un matrimonio, debe ser complementario. No pueden ser dos hombres, dos mujeres, porque no hay complemento. Es un hombre y una mujer. Porque además el matrimonio no es solamente para la reciprocidad del ser humano, sino también como apertura a la fecundidad, para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Dios, el Creador, quiso que los seres humanos provinieran de la unión de un hombre con una mujer. Por el futuro de la especie humana, no pueden ser dos hombres o dos mujeres. Porque esa unión solamente estaría centrada en el placer. Y dice Tobías: yo no tomo a esta mujer, y que llama hermana, con deseos impuros. No es solamente el valor unitivo del acto sexual, que es valioso. No quiere decir que el acto sexual no contenga el placer. Sí. En el matrimonio la sexualidad debe ser agradecida, debe ser gozosa, debe ser gozada plenamente con el placer permitido por Dios. Pero ese placer está abierto a la vida, está abierto a la fecundidad, para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Y cuando una relación está cerrada a la vida, no es una relación verdaderamente complementaria, ni verdaderamente relación que pueda abrirse al plan de Dios. Y también es un amor permanente, un amor para siempre, un amor que nos ayude a llegar juntos hasta nuestra ancianidad. Viendo las caras de algunos de ustedes, ya casi llegan. Poquito les falta ya. Pero qué hermoso es un amor que permanezca, un amor estable, un amor fiel, un amor para siempre. Parece imposible convivir con un ser humano para toda la vida. Pero ese amor permanente refleja el amor de Dios, porque Dios nos ama para siempre. Yo estoy con ustedes todos los días. Y el mejor amor que refleja ese amor de Dios en la tierra es el amor de un matrimonio que saben acompañarse todos los días. Y cuando decimos todos los días, no nos referimos solo al tiempo, día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nos referimos a los días de abundancia y a los días de escasez, a los días de salud y a los días de enfermedad. Por eso en las promesas matrimoniales está incluido amarte y respetarte todos los días de mi vida. Pero en esos días no es solo cronológico, sino en los días en que ganes mucho dinero y en los días que no ganes mucho. Porque a veces cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Ese es el resultado de una visión de un hombre que creció en una familia hermosa. Desafortunadamente, la realidad también tiene la otra parte de esa. La otra parte, la otra cara de esa moneda. Desde el tiempo de Jesús, no vamos a decir, es que hoy está terrible, ay, es que hoy la juventud está perdida. No es cierto que hoy está terrible, siempre ha sido terrible. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿por qué ese orden, esa belleza del amor, por qué esa paz y esa armonía de la familia que empieza por el matrimonio se había roto y destruido? Jesús dice, por dos razones. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19. San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 8. San Mateo 19, 3. Se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dícenle, ¿por qué Moisés prescribió entonces dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Palabra de Dios. ¿Por qué dice Jesús que hay ruptura, separación? Por la dureza del corazón. Porque nuestro corazón se cierra. ¿Sabe cómo se llama cuando se endurece y nuestros corazones se cierran? Se llama discordia. ¿Cómo se llama? La palabra discordia viene del latín cor coris, que quiere decir corazón, de donde viene la palabra cardiólogo, viene de cor coris. Discordia quiere decir corazones distanciados. Tu corazón se endureció, el mío se endureció. Y el único límite que tiene el amor es la dureza del corazón. Ya no te amo, ya no me amas. Se endureció el corazón por la dureza. Y también, dice Jesús, por la ignorancia. No habéis leído. ¿Cómo se llaman los que no leen, los que no estudian, los que no se enteran? ¿Cómo se llaman? Analfabetas. Y eso lleva a una ignorancia. No habéis leído. Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Has leído? o no has leído? ¿Sabes o no sabes que el Creador desde el comienzo hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? No han leído, dice Jesús, que el Creador creó al hombre y a la mujer con un plan, pero ese plan de Dios, por la dureza del corazón del hombre, se distorsiona y comienza lo que se llama un desorden. Y aquí tenemos entonces el matrimonio que quería formar Tobías con su esposa para respetar el orden de Dios, y el matrimonio que pierde ese orden por la dureza del corazón. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes están casados? Baje la mano. ¿Su matrimonio está en orden o en desorden? Y empieza uno a decir: hermano, en orden. Y el esposo se le queda viendo a ver qué va a decir. Vamos a ver qué dice. Pero la pregunta no es esa. ¿Saben ustedes cuándo un matrimonio está en orden y cuándo está en desorden? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Cómo lo podemos saber? Esa no es adivinanza. Está en el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia nos dice: cuando un matrimonio está en desorden y cuando un matrimonio está en orden. Voy a leer primero lo feo porque lo vamos a pasar más rápido. ¿Cuándo está en desorden? Cuando termine de explicar esto, voy a volver a preguntar. Levanten la mano los que están en orden o los que están en desorden, porque a veces uno no sabe cómo anda. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1607 y 1606, voy a invertir el orden de los numerales, voy a leer primero el 1607, que dice: numeral 1607 del Catecismo de la Iglesia Católica. Según la fe, el desorden que constatamos dolorosamente en el matrimonio no se origina en la naturaleza del hombre ni de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer a ser fecundos, a multiplicarse y someter la tierra, quedan sometidas a los dolores del parto y a los esfuerzos de ganar el pan. Numeral 1606. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, La unión del hombre y de la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio. Vayan anotando que estas son señales del desorden, ¿eh? La discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos, los conflictos que pueden conducir al odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de maneras más o menos agudas. Puede ser más o menos superado según las culturas y las épocas y los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Hasta aquí la lectura. ¿Cuáles son señales de que estamos en desorden? Dice: discordia, celos, conflictos, dominio, infidelidad, ruptura. Sí, todo empieza, el catecismo lo pone claro, por la discordia, coincidiendo con Jesús, la dureza del corazón. Cuando empezamos a distanciarnos, empieza a desordenarse la relación. Cuando ya no nos comunicamos, cuando no hay, ¿qué es lo contrario de la discordia? Concordia. ¿Qué quiere decir concordia? Tu corazón con el mío. Concordia. Corazón con corazón. Eso quiere decir concordia. Y discordia quiere decir corazones distanciados. Cuando ya no hay diálogo. Cuando ya no hay acercamiento. Cuando no hay ternura. Cuando no nos decimos el uno al otro cuánto nos amamos y cuánto nos necesitamos, empieza el desorden en el matrimonio. Luego sigue algo mucho más grave: el espíritu de dominio. Aquí yo mando. Y la pobre señora tiene que ver cómo aprende karate. Y está viendo ella cómo hace para hacerle frente al marido. Y tiene que buscar quien la defienda. Porque se establecen relaciones de amo y esclavo. Se establecen relaciones de miedo, de gritos, de dominio. A veces no solo las mujeres sufren de eso, también los hombres. Hay mujeres que Dios nos libre. Mire, ya quieren aplaudir. No sé si hombres o mujeres, ¿verdad? No sé si hombres o mujeres quieren aplaudir. Pero oiga, hay mujeres que dan miedo. No sé de dónde les ha salido esa dureza y ese ¿qué? Y pobres los hombres, entonces son hombres a estudiar karate, ¿verdad? Son los hombres a ver cómo estudian defensa personal, como aquel que se fue a estudiar karate para llegar a la casa y cuando llegó a la casa, en la puerta de la casa, está ensayando sus movimientos, dice, ¡ya! ¡Ya! ¡Ya! Y sale la mujer, ¿ya qué? Le dice. Y le dice él, ya vine. Ya vine, nada más, porque si no esa señora... Son relaciones de dominio, en donde hay una lucha por tomar el control, una lucha por el poder. Y a veces esa lucha, la que más lo padecen son los hijos, porque ahí miden su fuerza. Uno dice sí, el otro no. Pero mi papá dijo sí, sí, pero él está loco. No, yo digo que no. Y hay un, ¿cómo se llama eso? Desorden. Y ese desorden, cuando hay discordia, cuando la relación es de dominio, cuando es de enfrentamiento, entonces lleva a la tercera característica que se llama infidelidad. Cada quien busca su compensación afectiva, como le dicen hoy a la infidelidad, porque no le llaman infidelidad. Su equilibrio emocional, su noche de mujeres, su noche de hombres, porque no solo los hombres andan buscando eso, más de lo que usted se imagina. Hay mujeres que no sé si por venganza, no sé si por probar si todavía son capaces de conquistar, salen. Y no solo salen a buscar hombres, a destruir otras familias, a destruir otros hogares. La infidelidad es una plaga que ha invadido, gracias a Dios que ahora por miedo al SIDA, ya hay rótulos que dicen, sea fiel a su pareja. Solo falta que pongan, es mejor vieja conocida que nueva con SIDA, ¿verdad? Pues sí, es mejor vieja conocida que nueva con SIDA, porque uno nunca sabe. Eso ya como que ha detenido un poquito y ya no es fácil. Oiga, una aventura amorosa puede costarle la vida. Pero siempre está esa tentación a buscar en otros lo que no encuentro en la persona que debería darme su amor. Y no siempre es por pasión sexual, no siempre es por dominio de la carne, a veces es por soledad. Y se comienza a buscar, no si no estamos haciendo nada malo, si solo es mi amiga, mi amigo. Pero seguimos siendo seres humanos y seguimos siendo varón y hembra, y cuando las hormonas se agitan, las neuronas no piensan. Hormona mata neurona, hermano. Hormona mata neurona, las neuronas son las del cerebro. Y no piensan. Y a veces nos metemos en amistades peligrosas. Y eso solo es manifestación de un desorden. Desorden. Ya voy a preguntar si anda en orden o en desorden. Y por supuesto, cuando ha pasado eso, infidelidad en cualquier grado, no necesariamente sexual, porque se puede ser infiel también. Cuando le dedicas más tiempo a un amigo, a una amiga que a tu esposo, cuando te ocupas más de agradar a otros que a tu cónyuge, eres infiel. Eres infiel no solamente al acostarte sexualmente o al tener un acto sexual con otra persona, no, no, a darle tu tiempo, tu amor, tu cariño a otro. Eres infiel. Entonces, cuando el otro no siente que tiene el primer lugar en tu vida, cuando el otro dice todo lo mío se te olvida, a mí me dejas de último, viene la otra palabrita que se llaman los celos. Y empiezan los celos, que es una inseguridad del otro. Esos son los celos. Los celos son inseguridad. Los celos es, no siento que soy importante, al menos no siento que soy el más importante. Y se siente celo hasta de los hijos, de la suegra, de las cuñadas, los cuñados, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de las amigas. Y entonces se vuelve uno celoso. Y empieza a decirle al otro, no me gusta que vayas allá. ¿Por qué? Por celos. ¿Y por qué? Porque no siento que me amas a mí primero. Los celos son el producto o la manifestación de la inseguridad. A veces son fundados, a veces son celos fundados, porque ¿cómo no va a sentir celos si te vio con otra mujer, si te vio con otro hombre? ¿Cómo vas a decir que no son fundados? Y a veces son celos infundados que se curan cuando tú mejoras tu autoestima, porque los celos también pueden ser un complejo de inferioridad. ¿Crees que cualquiera es mejor que tú? ¿Crees que cualquiera se va a llevar a tu mujer? ¿Tan mal te crees tú? ¿Crees que tu mujer se va a fijar en cualquier hombre? ¿Tan feo te crees tú? Cuando uno tiene celos, debe mejorar su autoestima para poder soportar. Y la persona que quiere ayudar al cónyuge a superar los celos, no lo va a ayudar diciéndole, ah, vos sos celosa, vos sos un celoso, ay, vos te imaginas cosas, no le andes creyendo a la gente. Eso no sana los celos, solo lo aumenta. La forma de quitarle los celos al otro es una fórmula sencilla, fácil, solo tiene tres palabras: acercamiento verbal, decir te quiero mucho, te amo. Dígalo, reafírmele al otro el amor, acérquese verbalmente. Dos, contacto físico, abrazos, besos, tiempo al lado de la otra persona. Si está viendo su novela, siéntese a ver la novela con ella. Eso quita los celos. Fíjese qué cosa. Esté más tiempo en la casa, llegue temprano. Eso quita los celos. Y dinero. Dinero. Que la otra persona sepa cuánto dinero tiene y en qué lo gasta. Cuando usted le ayuda al otro a quitarse los celos, le ayuda a ver cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. El dinero lo estamos gastando en la casa. Sí, mi tiempo, mi energía, mi fuerza y mi dinero lo gasto en la casa, el otro no tiene celos. Lo contrario aumenta los celos. Cuando usted no sabe dónde se fue el dinero, ¿dónde se fue? ¿Y de dónde? ¿A quién le estará dando? Cuando no sabe a qué hora sale del trabajo y a qué hora llega, ¿y dónde estará? Cuando rechazas el acercamiento sexual, ¿y con quién estará entonces si no me quiere a mí? Por eso esas son formas de quitar los celos. ¿Y cuándo? Eso no se puede disminuir cuando los celos no pueden ser combatidos porque la otra persona, en lugar de quitártelos, te dice que eres una persona insegura, eres una persona mal pensada. Cuando el otro solo te acusa, entonces pasas al siguiente capítulo que se llama los conflictos. Aquí ya la cosa se armó la gorda. Aquí empezamos con palabras, primero con palabras fuertes y después, cuando el léxico se acaba, siguen los golpes. Los conflictos ya son enfrentamientos, que pueden haber incluso conflictos armados. Yo les voy a dar un consejo: para no llegar a los golpes, eviten las palabras inadecuadas cuando ustedes estén discutiendo. Y cuando el conflicto se arrecia, entonces se llega al odio. El odio es desear la destrucción y la desaparición del otro. Que te caiga un rayo, que te trague la tierra. O como dice José José, no lo busquen en la Biblia, es cantante mexicano. Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta. ¡Ah! ¡Tremendo! ¿Eh? Pero qué expresión, ¿eh? Ojalá que te mueras. El odio lleva a desearle el mal al otro. Y a veces no solo a desearlo, ¿eh? Hay gente que lo busca, lo provoca. Y si le dicen que hay un espiritista, una vieja bruja, que le va a hacer, que le metan un sapo, que se lo metan. Todo eso son fruto del odio. Y llega hasta el punto de mandar a matar, de mandar a golpear, de quitarle los frenos al vehículo, de ponerle veneno en la comida. Ay, hermanita. Ahí sí que después se la pasa uno durmiendo con el enemigo. ¿Qué va a hacerme hoy? Hasta que llega al final de ese desorden que se llama la ruptura. ¿Cómo se llama? La ruptura. Ya la ruptura quiere decir totalmente separación. Que a veces una buena separación es mucho mejor que un pleito prolongado. Una buena separación. Ahí tienen ustedes las señales de un matrimonio que está en desorden. Levanten la mano los que quieren tener un matrimonio en orden. Ah, bueno. ¿Y qué creyeron que les iba a preguntar? Jamás le voy a preguntar si lo tienen en desorden, causo más conflicto. ¿Y cómo es un matrimonio en orden? Dije que lo primero lo iba a pasar rápido, pero no pude. Estuve hablando mucho. El matrimonio en orden. Catecismo de la Iglesia Católica. Lo llama así, matrimonio en el Señor. Qué hermoso cómo lo llama. Matrimonio en el Señor. Y voy a leerles el numeral 1615. 1615 y 1616. Dos numeritos que señalan las características de un matrimonio que está en orden. Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar o demasiado pesada, o más pesada que la ley de Moisés. Vino para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado. Da la fuerza y la gracia para vivir en el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismo, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es el fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. 1616. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, añadiendo enseguida: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Hasta aquí la enseñanza del catecismo. Empiezo por el final. Ponga para ordenar el matrimonio, número uno. Opción fundamental. Así póngale, opción fundamental. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por quién? ¿Por quién? Por su esposa. Por esto dejará la mujer a su padre y a su madre. ¿Por quién? Eso quiere decir opción fundamental. Déjele claro a su esposa y a su esposo, que es la persona más importante en su vida y embajada también. En su vida y embajada. El esposo, la esposa, es más importante que el padre y que la madre. Es más importante que los hijos. No digamos que los amigos, que el trabajo. Si Jesús habló del amor más puro y santo, que es el amor de la madre, y dijo que por el matrimonio se deja a padre y madre, no digamos el equipo de fútbol, no digamos los amigotes que te llevan a beber. Opción fundamental: tú eres lo más importante. Déjele claro a la persona y a los demás. Deje claro que su esposo y su esposa es lo más importante que existe. Eso empieza a ordenar las cosas. Si usted quiere arreglar su matrimonio, usted dice: hermano, ¿por dónde empiezo? Déjele al otro el primer lugar. Que se dé cuenta que para usted, él o ella es lo más importante de este mundo. Si tenemos que dejar a los hijos un día para irnos un fin de semana solo, dejemos a los hijos. No se escuden: ay, no, yo no me voy con vos porque yo no puedo dejar a mis hijos. Déjelo, no tenía hijos. Además, los hijos se van a ir y ustedes dos se van a quedar solos al final. Y si no logran ahora hacerse amigos, van a ser un par de amargados solos. Ahora el hombre se puede distraer con los amigos, con el trabajo, y la mujer con los hijos, pero el trabajo, de alguna forma bonita, te lo van a quitar cuando te digan: muchas gracias por sus años de servicio, esta empresa no hubiera llegado a donde está sin usted. Ya le damos su jubilación. Mire, eso quiere decir hágase a un ladito. Y los hijos un día te van a decir: gracias mamá, ya crecí, ya estoy grande. Y se van a encontrar la pareja de viejos solos. Y si no se dieron el primer lugar el uno al otro, se van a encontrar con problemas serios. Por eso se llama opción fundamental: darte el primer lugar. Tú eres lo más importante. Y que nos disculpen las suegras, que nos disculpen los suegros. No estamos hablando mal de las suegras. Y que Dios bendiga a las madres que son suegras, que lo han entendido y le permiten a los hijos hacer su hogar. Porque también ellas se tuvieron que ir de la casa. Tal vez hayan algunos conflictos en ese sentido, porque no aprendimos la lección y crecimos en hogares en donde seguimos al lado de los padres de ambos o de uno de ellos y nunca hicimos un matrimonio en orden. Siempre estuvimos dirigidos por otros. Para que el matrimonio se ordene, debe empezar por la opción. Tú eres la persona más importante, tú y yo. Por eso se llama casados. Casa dos. No son casa tres, casa cuatro, casa cinco, casa veinte. Casa dos. Cuando se ha logrado eso, viene la otra parte. Un amor al otro, o lo que Jesús decía: renunciar a sí mismo. Renunciar a sí mismo. Ponga así, número dos: renunciar a sí mismo. Eso quiere decir romper con el egoísmo y romper con la soledad. Renunciar a sí mismo quiere decir dos cosas. Renunciar a que todo debe ser como yo digo o todo debe ser para mí. Eso es renunciar a mi orgullo, renunciar a mi gusto, renunciar a mi comodidad, renunciar a mi capricho. Eso es la primera parte de renunciar a mí mismo. Renunciar al egoísmo. Pero renunciar a mí mismo quiere decir también renunciar a la soledad. Renunciar a quedarse uno solo. Saber que cuando te casas, las decisiones las debemos tomar juntos. Saber que desaparece el yo y el mío para hablar de el nosotros y el nuestro. No es mi tiempo, es nuestro tiempo. Mi dinero, nuestro dinero. Cuando se portan bien, dice, mis hijos. Cuando se portan mal, son tus hijos. Nuestros hijos. Hay una canción mía que si tengo tiempo se las canto después. Y si no la oyen, esta ya es mía, esta no es de ningún otro. Esta es música y letra mía. Que se llama El sí del matrimonio. Y ahí dice, cuando el amor pronuncia el sí del matrimonio, ya no hay mi tiempo, ya no hay mi espacio, todo es de dos. El que no piensa así es el demonio que no nos quiere mirar unidos, porque así es Dios. ¿Estás oyendo? Buenísimo. Ya no hay mi tiempo ni mi dinero. Has renunciado a ti mismo. Ya no puedes consultarlo con tu almohada. Lo consultas con tu esposa, con tu esposo. Los solteros son los que platican con la almohada. Los casados no platicamos con la almohada. Platicamos con nuestra pareja. Las decisiones las vamos a tomar juntos, juntos. Si quieres el, ¿cómo se llama eso? Orden. Número 3. Cada uno toma su cruz, dice el catecismo. Renuncia a sí mismo tomando sobre sí sus cruces, porque son de los dos. Por eso es cada uno toma su cruz. Pero no le vaya a pasar como aquel hombre que fue con su esposa a misa y el padre predicó que hay que llevar la cruz y cuando salió de la misa le dijo a la mujer, subite pues. ¿Y por qué? Y no dijo el cura que lleve la cruz, subite, le dice, vos sos mi cruz. No se trata de que el otro sea una cruz. Llevar la cruz quiere decir estar dispuesto a dar la vida. Eso quiere decir llevar la cruz. A veces nosotros no entendimos bien qué quiere decir llevar la cruz. Llevar la cruz es dar mi vida. Los que llevaban la cruz en el tiempo de Jesús iban a morir. Cualquiera que veía llevando una cruz, ¿para dónde va? Muerte, a morir. Nadie lleva la cruz, solo el cirineo que ayudó, que era la cruz de otro, pero no era la suya. Pero el que lleva la cruz está dispuesto a darla, pero no que te la quiten, a darla. Jesús explica eso, que se puede aplicar al matrimonio que quiere vivir en orden de una manera tan hermosa en el Evangelio según San Juan. San Juan, en el capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, el resumen de lo que significa dar la vida en el matrimonio. San Juan capítulo 10, versículo 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Palabra de Dios. Así que este fue el último día que usted dijo, me estás matando. No te están matando. Vas a decir, te estoy dando mi vida. ¿Y cómo dice que la da? Voluntariamente. Estoy dando mi vida. Estoy dando mi dinero. Dando mi tiempo. Dando mi cariño. Voluntariamente. Hay más alegría en dar que en que te quiten. Mejor da antes de que te quiten. Y eso se lo explico siempre a los esposos que son proveedores. Las esposas tienen que tronarse los dedos para decirle que quieren comprar unos zapatos, por ejemplo, ¿no? Y no hayan cómo decirle al hombre, y por eso prefieren no decirle. Y van viendo cómo guardan, cómo hacen su guardadito. Porque si le dicen al hombre, mira, necesito un par de zapatos, y los que te compré el año pasado. Y empieza a hablar el hombre para comprar un vestido, para comprar. ¿Y por qué crees que yo tengo dinero y tú no cuidas las cosas? ¿Qué crees que a mí no me cuesta? ¿Y si a mí no me regalan el dinero, si yo tengo que trabajar? Y después de todo eso dice, ¿y cuánto valen? Si vas a terminar diciendo cuánto valen, hermano, ¿por qué no lo dices de entrada? ¿Cuánto valen, amor? Con mucho gusto. San Pablo dice, como Cristo dio la vida por la iglesia. Cristo entregó su vida por la iglesia. Y no a la fuerza, no de mala gana, sino como dice que lo hizo. Voluntariamente. Claro, dice el catecismo, esto no se puede hacer sin la ayuda de Cristo. Ponga usted número 4. La ayuda de Cristo, el auxilio de la gracia, así póngale, el auxilio de la gracia. Si es difícil para los que vamos a la iglesia, mucho más difícil si no vamos. Como dijo la señora que iba saliendo de misa, que acababa de comulgar, y se encuentra a su hija que no quiso entrar a la iglesia. Y la señora le empezó a regañar, ¿por qué te quedas afuera en el parque? Entra, vos no querés. Y le dice la hija, ¿y esto es de que acaba de comulgar, mamá? Le dice. Y le dice la hija, y dale gracias a Dios que acabo de comulgar. Si no, del pelo te agarraba. Hay gente que cree que es inútil en la vida del matrimonio. Pero si orando nos cuesta, imagínese sin orar. Si conociendo la palabra de Dios y leyendo nos cuesta, imagínese sin leer. Si tu marido y yendo a los grupos, participando, es como es. Te voy a ver si ya no va. Y a veces no entendemos eso, le decimos al otro, hipócrita, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Ahí, abrazar a los demás, ya le voy a decir cómo se hace en la casa. No, sí, así somos todos. Pero dígale, mira, por favor, si con ese auxilio todavía no soy como querés que sea, sin ese auxilio mucho menos, muchísimo menos. Por eso un matrimonio debe tener en cuenta palabras como, oiga qué palabras ahí en el auxilio de la gracia, ponga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N. O sea, hágale todo el abecedario. Pero primero, oración. Oración. Deben orar. Segundo, lectura de la palabra. Deben conocer. Conocer el plan de Dios. Tercero, sacramento de la reconciliación. Un matrimonio que se confiesa es un matrimonio que va a superar sus pruebas. Confesión. Número cuatro, sacramento de la comunión, Eucaristía. Vayan a misa juntos, comulguen. Ay, ¿para qué vamos a comulgar si estamos peleando? Para no seguir peleando, comulguen. ¿Y cómo voy a comulgar después de todo lo que le dije? Antes de que le digas más, comulga. ¿Y con qué cara voy a comulgar? Con esa que tenés, comulga. Comulga. Número 5. Obras de caridad concretas. Pónganse de acuerdo, ustedes dos, en ayudar a una familia pobre, por ejemplo. En visitar a un enfermo. Si hay algo que va a ayudarle a los matrimonios a superar sus problemas, es solidarizarse con el problema de otros. Porque a veces ustedes están peleando porque no saben que hay un dolor más grande. Vayan a visitar a los enfermos de cáncer. Vayan a orar por los enfermos de SIDA y dejen de estar peleando. Van a salir de ahí alabando a Dios, bendito Dios, nosotros estamos bien. Vayan a visitar a las viudas que están llorando la muerte de sus esposos. Y vas a darle gracias a Dios que tenés por lo menos con quién pelear. Vayan a ver a los padres que tienen sus hijos en los intensivos de un hospital. ¿Saben a quiénes visiten? A los niños de cancerología. Ahí van a ver cómo lloran las madres y los padres por sus hijitos que se están muriendo, y ustedes tienen sus hijos sanos y los están matando ustedes. Nosotros, yo cuando me siento un poquito inconforme por algo, ya sé cuál es el camino para sanarme. Me voy a orar. Acabo de ir a orar por Ani, una niña en Estados Unidos, que fui por segunda vez a verla desde los 3 años, 9 años más de su vida hasta los 12, un cáncer que le deformó la cara. Y cuando yo entré a orar por esa niña, no podía ni estar en la habitación por el olor tan fétido. Y la madre, por 9 años ahí al lado de ella, sobándole la cabeza, o lo que quedaba de su cabeza. Cuando terminé de orar, ella le dio un beso. Y yo me fui, yo no pude. Y dije, yo tengo que volver. Y volví, ¿sabes a qué? A darle un beso. El día siguiente murió. Y yo me quedé con una paz, diciendo, si no la hubiera besado, me hubiera quedado con ese dolor de haberla rechazado. La besé. Y cuando llegué a mi casa, vi a mis hijas como ángeles. No paraba de besarlas. ¿Sabes por qué nuestros matrimonios y nuestras familias se enfrentan y hay discordia? Porque no sabes que hay otros que sufren más. Y siguen adelante. Tú eres mi respirar. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación.